Santiago de Chile. Bienvenidas y bienvenidos. Esta es una edición más de Palabras Desalambradas, un programa radial organizado en conjunto por el Centro Cultural de España y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, a través del Plan de Lectura. Como siempre, hablando de literatura, algunos de los aspectos de la literatura, y hoy día vamos a hablar de literatura aquí en Chile. Esa tosecita que escucharon, nosotras, que es nuestra gran escritora que escribe en chiquito, ¿no? Como decía el querido Eduardo Galeano, ¿no? Escriben poco para decir mucho. Es Pía Barros. ¿Cómo estás, Pía? Qué gusto verte, tenerte aquí. Sí, tiempo que no nos veíamos, además. Aquí, viva, que ya es bueno. Ya es bueno y ya es suficiente, mientras tanto. Y está acompañándonos también Rubí Carreño. ¿Cómo estás, Rubí? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes hoy día. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de esto, de literatura y género. Recién conversábamos ahí y decíamos, despedimos a otro invitado, no voy a decir quién, para que quede la expectativa. Decíamos, vamos a hablar de literatura feminista. Y le digo, no, literatura de mujer, diría la Pía, ¿o no? No, hecha por mujeres, pero a ver, el problema está en confundir ciertas normas. Se piensa que literatura feminista, yo no escribo teoría, por ejemplo. Uh-huh. Si escribía teoría, probablemente haría literatura feminista. Yo soy feminista. Y obviamente lo que somos se trasluce en todo lo que tú hagas, escribas, pienses, mascules y demás. Pero no es que tú escribas literatura feminista. Literatura feminista como literatura, no sé, socialista o literatura... Son literatura de algún modo política y que tiene que ver con una teoría de las cosas, no con la parte como de creación de esa cosa sobre la cual después se elabora una teoría. Yo soy feminista, claro. Pero no es que yo haga literatura feminista. Bueno, yo soy mujer y escribo desde lo que yo soy. Y las personas con las que trabajo también escriben desde el ser. Ahora, ojo, porque confundir el género con el ser femenino es otra cosa. O sea, el género es otra problemática. Y es desde dónde y desde qué lugar se plantea un discurso. Uh-huh. Y no hay que ser latero en esto, porque de repente se pone muy aburrido empezar de qué es lo que es el género, de cuáles son las definiciones y todo lo demás. Pero literatura de género es también una literatura que tiene una visión desde lo político, porque obviamente las personas somos sujetos que tenemos identidades y tenemos opciones, y esas opciones se asuntan en lo que hacemos. Pero literatura de género es lo que vamos a hablar. Obviamente. Sí, y no hablar en... No hablamos de toda la literatura, no, que no, siempre no. Es de hombre. No, hablamos de literatura de género. Exactamente. ¿Y coincides con eso, ¿qué Rubí podría Carreño? Ser que de... tú vienes de la academia, ¿no? De la... Entre otros lugares. Ella no es única. Tiene múltiples indivisibles. No es unívoca en su camino. No, no, al contrario. No, pero es ahí donde me he desarrollado y le debo mucho ese espacio también. Uh-huh. Pero las primeras cosas que yo aprendí sobre literatura feminista fue con la Pía. Ella probablemente no recuerda, pero yo fui a su casa en la Plaza Italia, y ella me prestó un montón de libros, apenas me conocía, y yo agregaría a su ser escritora, que es una maestra, porque muchas personas la hemos conocido y hemos aprendido con ella, de su práctica y también de su escritura, de su mirada sobre las cosas. Hoy día es 12 de septiembre, y bueno, le debemos un cuento maravilloso, tú hablabas de las palabras, de los textos cortos, maravilloso texto sobre eso que analoga un golpe en el cuerpo, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las escrituras asociadas al género, y este moretón que se extendió por todo el país. Una imagen lírica, incluso, ¿cierto? Y muy clara para ver lo que todavía nos duele en algún sentido. Sí, yo creo, a propósito del uh-huh. cuento Golpe, yo ayer lo leí en muchas páginas de Facebook. Así que tenemos los derechos de autor al respecto, pero ayer fue indudablemente muy citado en esta estructura, cosa que tiene, ¿no?, las redes sociales, que se lee muy breve, ¿no? Y justamente Golpe tiene todas las características de ser muy breve, pero a la vez evocaba todo lo que nos significó a toda esta ciudadanía, ¿no? Este 11 de septiembre con su conmemoración. Este programa lo van a escuchar en algún momento y lo van a poder reescuchar y todo, pero estamos en esta mañana de 12 de septiembre, tal como decía Rudy Carreño. Pero sí, tú has trabajado muchísimo lo que es literatura de género, ¿no? ¿Podrías agregar algo a la definición que hizo recién nuestra querida Pía? Que, bueno, también puede ser género masculino, ¿eh? No, no solamente, yo por ejemplo trabajo también música popular y masculinidades. Entonces, claro, se asocia como que literatura de género existiría en relación a la escritura de mujeres solamente porque hemos sido nosotras, ¿cierto?, las que nos hemos preocupado del tema. Están embanderados con eso. Y también algunos hombres, pero generalmente homosexuales. Pareciera ser que las masculinidades hegemónicas no tienen tantas dudas sobre su identidad. Sobre su identidad, claro. Y su privilegio, agregaría yo. ¿Y porque es hegemónica? Porque ya está establecido. Porque ya está establecido, porque no tienen dificultad. Ya, ok. Y cuando hablas de dificultad, en tu estudio que haces de literatura de género, ¿qué buscas encontrar ahí? ¿Una validación? ¿Poder divulgarla? ¿Que se entienda? En fin. Yo he trabajado hace 20 años este tema. Y he buscado distintas cosas. En mi primer libro veía la relación, por qué se amalgamaba la sexualidad con la violencia. Y tomé un corpus literario que iba desde Marta Brunetta a Diamel El Tito, como una explicación desde la literatura, por qué ocurría esto. Pero ahora me interesan otras cosas, y son tres básicamente. Primero, que la literatura es capaz de contar la vida de las muertas, por ejemplo. Ese es como un silencio radical a propósito de esto del 11. Después puede contar la historia, citando como a Marta Brunet, que es una escritora que yo recomiendo mucho. Soledad de la Sangre, por favor, imperdible. Maravilloso, sí. ¿Cierto? Piedra Callada, que es ese golpe al patriarcado, una piedrita pequeña, la literatura es un poco eso, ¿cierto? Un golpe certero y silencioso, quizás no es un discurso tan enorme como puede ser el periodismo, que tenga tanta visibilidad, pero es muy certero. Entonces, contar la historia de las María Nadie, la literatura hace eso. Y también, como es un saber más alternativo, valida los saberes de las mujeres y de los indígenas y de los pobres, ¿cierto?, que no tienen validación. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando todos los saberes en torno a las plantas medicinales y los saberes que las mujeres han desarrollado. No es esto que valió que las quemaron en algún momento, porque como sabe de planta, entonces bruja, entonces hereje, y esto pasó hasta el siglo XIX y pasa hasta el día de hoy con el encarcelamiento de las machis, ¿cierto? Sigue habiendo una persecución a estos saberes que están vinculados a la naturaleza, y ahí es interesante porque generaciones anteriores de feministas se distanciaban de la naturaleza. O sea, nuestra primera escritora, no es la primera, pero del siglo XX, que tiene un ingreso masivo a lo público, como es Bombal, corta el árbol, ¿cierto? Y eso es como un corte con la naturaleza. Pero quizás en el siglo XXI, no sé qué pensará Pía, hay que volver sobre la naturaleza. Quizás como una esencia, porque todos somos naturaleza, no son las mujeres. Entonces, en eso estoy. Eso me interesa a mí. Bueno, yo creo que el siglo XXI es un siglo que es un desafío para todos y todas nosotros. O sea, de algún modo el siglo XXI, que es el siglo de las comunicaciones, el siglo de las mujeres, desde una parte te habla desde las tecnologías y desde esta velocidad de la tecnología, pero también desde un desarraigo que te provoca la tecnología. Y por lo tanto, esa vuelta a lo primigenio es una vuelta al sentido. Hoy en día los movimientos sociales te hablan de la vuelta al sentido, mucho más que de la vuelta al partido, entre comillas, sino que la vuelta al sentido de las cosas. Y el sentido de las cosas siempre lo vamos a encontrar no en el orden intelectual, sino de algún modo en ese orden físico, o si tú quieres, primario, de ese cuerpo que reacciona, conoce y vive de acuerdo a un, entre comillas, mal llamado instinto, o más bien desprestigiado como instinto. Nosotros prestigiamos siempre el mundo de los saberes, pero este saber como comprendido como intelectual. En mi caso, yo, aterrizando muy práctico esto, la persona que yo conocí, que me cambió la vida, gracias a ella estoy viva, fue una nana que tuvimos desde muy chico y que era como la jefa de otra nana y todo, era analfabeta. Nunca había sabido leer ni escribir. de algún modo yo pensaba que toda la sabiduría, porque yo leía como enferma, era compulsiva y sigo haciendo lo mismo, toda la sabiduría estaba en los libros. Pero ella sabía el nombre de las plantas, ella sabía cómo curar, ella se encargó de 6 niños prácticamente botados a su arbitrio y nunca fue mamá. O sea, ella nunca parió un hijo. Entonces tú dices no, lo sabe porque es repetición de cosas. No, hay un instinto, hay un conocimiento, hay una sabiduría, hay un otro ser que es el mundo que yo insisto que el mundo de las mujeres, en mi caso fue el mundo de los fogones. Mi infancia fue un mundo de fogones que por supuesto, por un lado vivía muerto de susto con los cuentos de Anímido. Yo vi el perro negro con los ojos rojos, lo vi, lo juro. ¿Hiciste algo al respecto? No. Aquí te digo, muchas cosas las vi, me las contaban y ya yo las había vivido. Pero también aprendí de las hierbas. Yo hasta el día de hoy yo hago sahumerio. Yo limpio cosas, hago, y me he dedicado, pasé muchos años para escribir un libro de hace varios años, investigando todas las brujerías y todas las formas de leer los futuros. Todas esas formas humanas que siempre, que ojo, porque en la historia están vinculadas en los oráculos a mujeres, no a varones. Quienes leen, quienes interpretan, quienes pueden leer las señales de la naturaleza son usualmente mujeres. Entonces, hay una serie de cosas que a mí me interesa, no solo de ver el futuro, sino también de ese conocimiento que tiene que ver con la sanación. Aquí durante la época de las colonias, las mujeres, las brujas, eran acusadas y todo, pero en términos reales, el deber de las brujas desde la media en adelante, ¿por qué es tan difícil y por qué son tan perseguidas? Es porque salía en el siglo IV la iglesia con el imperio, o sea, con Constantino, con el imperio Bizancio, y a través de la monarquía se pretende mantener estas sangres limpias. ¿Y qué hacían las brujas? Llamaban las sangres a las señoritas, o sea, conocían el poder de la borraja, de la ruda y de otro montón de cosas para que las señoritas continuaran siendo señoritas y para que esas señoras cuyos maridos habían partido 4 años a la cruzada no encontraran a la vuelta un niño de 2 años que recién había nacido, etcétera. Y, o sea, en el fondo te mantenían viva, porque si no morías. Entonces, esa forma en que tiene la vida, que son súper pragmática, es un mundo que tiene que ver con aquello que es primario y que es mal llamado, o sea, desde lo impulso, desde aquello que está, no es intelectualizado, por lo tanto no es válido, no está validado, y que tiene que ver con ese mundo que es el conocimiento con el cuerpo. O sea, las mujeres conocemos con el cuerpo, aprendemos con el cuerpo, y con el cuerpo también defendemos y guardamos ciertas cosas. Y por mucho que hayan pasado los 80 y 90, que tiene que ver con esta escritura del cuerpo, de algún modo también ese proceso hace que vuelvo a lo mismo, este siglo XXI, siglo de las comunicaciones, nos devuelve el cuerpo y nos devuelve este modo de conocimiento desde otro lugar. Y yo insisto, este será el siglo de las mujeres y será el siglo donde se valide ciertos tipos de conocimiento que no tenían validación y en la esfera social. Y nuevamente a lo mismo, no quiero ser discursiva, pero esto que hemos desprestigiado tanto, que son los bienes simbólicos, por los bienes tangibles, tienen que ver con este mundo. Y este siglo debería, y espero vivir un poquito más para ver algo más, debería ser ese siglo donde los bienes simbólicos vuelvan a tener el valor que el siglo XX les quitó. Se reivindiquen, ¿no? Ojalá. Pues sí. Desde mi masculinidad, claro, ojalá. Sí, ibas a decir algo. Es que también el siglo XXI nos trae una reflexión sobre el territorio. Quizás a finales del siglo pasado, del siglo XX, era como la pastoral de la globalización y que Internet nos iba a tener a todos conectados, pero lo cierto es que hay cientos de personas que varan en las playas, ¿cierto?, inmigrantes, que no se les respeta el derecho a la nomadía, a buscar el alimento, ¿cierto? Y por otro lado, en este momento, en el sur de Chile, todos los alimentos y las medicinas que estaban disponibles están siendo patentadas y por lo tanto alienadas. No es solamente el cobre el que hemos entregado, sino que el maqui, por ejemplo, la murta, no es lo mismo tomárselo una pastilla, porque todos los saberes asociados a las plantas, la chicha de maqui, el emplasto de maqui, la hoja del maqui, no solo el fruto, el maqui como un árbol que resiste a todas las forestales, que da una enseñanza, ¿cierto? Con volver a salir, soy el árbol talado que retoña, ¿cierto? Es el poema de Hernández. Bueno, todo eso desaparece si es que yo lo convierto en una cápsula, que además va a valer 6 lucas. Entonces sí, claro. La Violeta Parra decía, zumo de maqui del cerro. Bueno, ya no, tienes ya que ir no. a la farmacia. Y la América se ha muerto, no pudo ir a la América porque le faltaron 4 reales. Entonces, es el tiempo del territorio, de los saberes situados también. De volver a... Y no hay nada más situado que una planta. La literatura de mujeres también es un lagüen, como dicen las machis, ¿cierto? También puede ser una medicina en el sentido que las plantas permiten ver, ¿cierto? Como en el sahumerio, que se ve, esa es la gracia del sahumerio. Y quemar la hoja de choclo para mirar el futuro. Uh-huh. Y bueno, hay no solo eso, hay la bueno, salvia. No sé, pero cuando tú pones las hojas, cuando empieza el verano y se ponen las hojas sobre el brasero, y tú pones diferentes hojas y tiras las 3 hojas de canelo en forma... bueno, larga historia, pero pones las hojas de canelo, instalas tus ajos y miras y ves si va a estar, si el año es para siembra, uh-huh. Si el año no te da para esto porque va a tener mucha agua, entonces no deberás tirar las papas, sino que deberás poner el trigo. O sea, estas cosas que parecen tan estúpidas, y que hoy en día no sé, porque además con el cambio climático no sé cómo diablo funcionará, pero que tenían sentido. Para mí hacía sentido, había una lectura, había un lugar y había un modo del conocimiento o no de ese futuro que te hacía prever ciertas cosas. Era un mundo de mujeres al que nadie escuchaba. Tú decías, no es bueno para papá, va a ser bueno para chicos. Pongamos papá, porque la papá está encarada. Pero bueno, pero igual era un mundo en que tú, por lo menos en lo que yo recuerdo, en un mundo en que tú podías hacer ese acopio de saberes, pero también acopio de los elementos para continuar con vida. O sea, el mundo de la sobrevivencia. Yo sé que estamos en un país en que el hambre no es lo que era. Aquí no se muere de hambre. Uno se muere de obesidad, se muere de los males del capitalismo, se muere de tener una cintura de más de 100 centímetros, no sé cuántos hay, porque yo ya tengo muchos, pero se muere de otras cosas. Y yo sé que la pobreza tiene zapatillas Nike, yo entiendo eso, lo asumo. De algún modo ese mundo de saberes también te permite conectarte con las cosas que tienen un valor diferente, un valor especial, y donde la palabra también tiene un lugar especial. Uh-huh. Los conjuros tienen lugares especiales. El tema propuesto por Rubio parece fantástico porque es otro lugar, y ese lugar es un lugar que está aquí. Basta con desplazarte de cualquiera de las ciudades 10 kilómetros más allá y lo encuentras, está cerca. Y tiene razón, se está patentando y nos están nuevamente asfixiando. Uh-huh. Para quienes están escuchando, estamos con Rubio Carreño y con Pía Barros. ¿Acerca de qué? De literatura y género. Y ustedes están escuchando y de repente dicen, ay, pero ¿están hablando de hierbas medicinales? No, para nada. Estamos recuperando lo primigenio. Está lo que está, así como nos decía Pía Barros, ¿no? Que antiguamente se podía prever el futuro a través de estas hojas. Ella está previendo el futuro de que este es el siglo de las mujeres, ¿no? Y ustedes son hereditarias de parte de eso, desde lo que hablabas de la nana, ¿no? Que analfabeta y todo tenía esta inteligencia, estos saberes. Ojalá, ¿no?, yo alguna vez llegara a ser el 10% de esa inteligencia. ¿No es cierto? De esos saberes, ¿no? Y que ustedes, tanto de la academia como Tupia, recogen ahora y lo trasladan en letras, ¿cómo? Rubio, le están pasando... Bueno, lo que pasa es que hay un libro de Diamel el Tit y de Paz Errázuri donde toman retratos, ¿cierto?, a parejas en un hospital, ¿cierto?, en un asilo. Y es el infarto del alma. Y la literatura le da un marco a esas relaciones. Es un libro bastante debatido y no es el momento. Estético, un marco de dignidad. De dignidad, ya, perfecto. Hay otras personas que piensan otra cosa, pero por el momento me sirve verlo de esa manera. Y lo que hace la literatura y también la academia en un punto es entonces decir que estos saberes, tú dices, no, parece que están hablando de plantas, pero es que todo está unido. Sí, claro. Y en el fondo lo que hizo el colonialismo y lo que hace el patriarcado es separar los saberes. Porque también, si alguien sabe cómo van a estar las cosechas o cómo va a estar el futuro, es un poder. Y la literatura también hace eso. Tiene un poder silencioso, pero cuando la Pía dice, bueno, y este es el siglo, va a ser el siglo de las mujeres, y es una profecía, Y uno dice, ay, yo le puedo creer porque en los 80 ella estaba transmitiendo con el feminismo y era la única prácticamente, o no había muchas, no, no quiero, sí, no quiero, favor, no quiero. Pero no es como ahora que estamos en un programa de radio, era una cuestión. Ah, no, claro, tenía que agarrarte puñete para que alguien tuviera. Exacto, entonces, no es que fuera, había un colectivo, por supuesto, me desdigo de lo que digo. Entonces es un poder, y la literatura y estos saberes otros son poderosos, y por eso son. Tanto la literatura como la literatura es lo que resta, decía Derrida. O sea, dice la verdad, puede prever, puede alertar, ¿cierto? Pero, ay, no, pero es un cuento. Uh-huh. ¿Mm? O, por ejemplo, esto de las plantas. Ah, bueno, pero es que de gente ignorante, de gente pobre. La superstición. Es una superstición. Confundir el saber con superstición es también un modo de inhabilitar. Exacto. El conocimiento. Cuando tú inhabilitas algo, lo deslees, lo desmigajas, transformas a quien emite ese conocimiento uh-huh. en un sujeto o sujeta subvalorado, o sea, le quitas sí, su ser sujeto. Entonces, es supersticiosa, uh-huh. o sea, no es creíble. Uh-huh. No sé, son situaciones que son de violencia, formas distintas que tiene la violencia. Exacto. Yo creo que en el mundo de las mujeres, yo soy muy vieja, yo sé que tengo 60, no soy la tipa que era en los 80, pero a mucha honra, no soy la que era en los 90, ni soy la que era en el 2000. O sea, la forma en que tiene ese saber, la forma en que ha ido creciendo ese saber, la forma en que se han ido desmitificando otros saberes, también tienen que ver con este mundo de las letras. Y para mí hay una cosa importante. Esto que parece tan estúpido y tan lugar común, somos todos construcciones, todo y todas construcciones culturales. Cuando un niño dice mesa, hace nacer la mesa. Cuando tú nombras, las cosas existen. Cuando antes del lenguaje tú tomas el bebito, la bebita, ahí, pone un nombre a las cosas. De hecho, es tan doméstico como decir, mira, ahí viene la catrala. Estoy pensando en una amiga. La catrala. La catrala era, claro, entre que no podía decir el nombre, la otra hermana, y entre que era la que todo rompía, era la catrala. Entonces, y de ese mundo de infancia, alguien que es una adulta de 40 años, hoy en día sigue siendo la catrala. La catrala. Entonces, nombras y haces existir. Sí. La construcción, o sea, el ser construcciones culturales también, al nombrar, al conjurar, tú haces existir algo. Al quitarle la palabra a ese algo, al transformarlo en superchería o lo que venga, de hecho, no solo lo obnubilas, sino lo matas. Hacer existir ese mundo en las palabras es también ser y hacer en nosotras la posibilidad de reinventarnos. Hubo un tiempo para el diagnóstico, que nunca, siempre sigue habiendo tiempo de diagnóstico, pero hubo un tiempo, yo estoy pensando en los procesos como feministas de algún modo, que estábamos siempre en la queja, en denuncia. Y hubo un tiempo en que coexistieron estas denuncias, propuestas, rabias y todo. No, la rabia tiene que ser un sistema motor, tiene que ser algo que te impulse a cambiar. No tiene que ser algo que te destruya. Y así como en mi proceso, que creo que es un proceso de la gran mayoría, que lo hemos discutido, pasas tú de la bronca, de la rabia, de la denuncia, de la agresión, de la funa, de miles de cosas. Esa rabia, en el caso de la mujer, que generalmente nos mata y nos envenena hacia adentro, porque nunca es verbal, nunca puede ser expresada o nunca había podido ser expresada, esa rabia tiene que transformarse en un motor. Siempre hablamos del el amor, pero el amor biológicamente te pone medio estúpido, te descentra, te dispersa, etcétera. La rabia te concentra. Yo creo que si unimos ambos elementos, yo no estoy pensando en la mujer maternal y en el bla bla típico de entrega todo tu amor. Estoy pensando que, pero tampoco lo anulo, ojo. Sí, no cobijo. Estoy sí. pensando en la idea de que de verdad el trabajo sobre esa rabia, usar esa rabia como energía, te permite a su vez renombrar, reinstalar y reapropiarte con lenguaje de un mundo que te está siendo vedado. Yo de verdad creo que contar un cuento es hacerlo existir. Contar una novela es hacerlo existir. Un poema es hacer existir algo. Y cuando tú escribes algo, inicialmente puede haber sido un impulso tuyo, lo que venga después, un proceso, una vez que lo corregiste, estás en un proceso intelectual de hacia dónde estás dirigiendo. Hay varias otras cosas. Pero cuando tú escribiste para ser en otros. Porque si no, mascullabas internamente. cuando lo llevas al papel, digamos, cuando lo produces, toda la pantalla del computador, en día, no sé, el celular, ¿no? Tú estás tratando de ser en otros. Y que alguien pueda mirar eso y que reverbere en ti, que funcione, tu espejismo funcione de algún modo. Entonces, ser en otros es tal vez lo que la literatura está pidiendo. La literatura de mujeres, de hombres, de todo, pero sobre todo estamos hablando de género, está pidiendo ser en otros, nombrar y reexistir. Y reconocer también al otro, o sea, plenamente de acuerdo con lo que dice Pía, y a nivel escolar también. O sea, no puede ser que un niño o una niña llegue a clases y todo lo que trae de conocimiento, sobre todo que Santiago no es Chile, sea anulado. Entonces esto, la literatura legitima. Tuve la suerte de hacer textos escolares en algún momento, y procuramos con ese equipo de escritores poner distintos tipos de saberes, y pasaron los años y a veces nos escribían personas, como después hubo Facebook y todo eso, era más sencillo, dándonos las gracias porque habían podido reconocerse, a propósito de lo que dice Pía, el cuento El Golpe lo pusimos ahí, entre paréntesis, en esos libros, en lo que estaba ahí escrito. Entonces, también la literatura, como las plantas medicinales, siguiendo la analogía, restituye mucho de las erosiones, de las faltas de comprensión, de las faltas de visión que de repente podemos tener. Uh-huh. Y esto que la literatura provoca la visibilidad, ¿no? Aleja de esta, de estos fantasmas que no, de la desfiguración. Se escribe, la violencia de género, ¿no? Pia ha sido una luchadora en ese sentido, ha convocado a proyectos, ¿no? Donde mujeres escriben contra la violencia de género, hombres escriben contra la violencia de género, escritores escriben contra el trabajo infantil, ¿no? ¿Cómo va ese proceso en esto, ¿no? ¿Cómo se engarza dentro de estas propuestas? Lo que pasa es que, bueno, yo también, mi primer libro trata sobre esto, como bastante obvio el vínculo. Si no lo es, bueno, es la leche materna, pero también es el semen, y puede ser, no siempre dulce, puede ser amargo, si es que está amalgamado a la violencia, y esa es una coproducción, ¿eh? Femenina y masculina, no es algo... Porque también hay una violencia en decir los hombres son brutos, son violentos, es un estigma, no es verdad, ¿eh? Una cosa son los hombres, la mujer, y otra cosa el patriarcado, que es una ideología que permea a todos los sujetos. Entonces, que subyace en todo lo que hacemos, por desgracia. Entonces, claro, uno con la violencia puede hacer distintas cosas, puede mostrar la violencia efectiva, ya muestra al niñito que ha sido golpeado, pero a mí no me gusta tanto ese modo de representación porque queda oculto el perpetrador o la perpetradora. Entonces se vuelve a producir lo que es una doble victimización. Entonces me parece más interesante a mí aquellos textos que muestran el sistema que favorece ciertas violencias que se ven muy naturalizadas, que se aceptan. Entonces esa literatura a mí me gusta y me compromete. Que denuncia, que a ver, pero lo que pasa es que yo creo que si hay algo que se ha manifestado en los últimos años en el mundo, desde lo indignado, los movimientos estudiantiles en Chile, etc., es esta necesidad de un cambio social. Y cuando tú hablas de esta cosa de la antología que hemos sacado, es esa necesidad de ese cambio social. Necesitamos cambiar porque no está, o sea, no le hace bien a ninguno, o sea, sí. Si decimos, bueno, si los hombres están regios, fantástico, hay una parte de la sociedad, el 49%, pero no importa, que está bien, pero nos hace mal a las personas, a hombres, a mujeres, a transgénero, a todo, a las personas nos hace mal. Yo creo en la literatura para el cambio social, y cuando te hablaba de la rabia, creo en esa rabia para cambiar las cosas. Como escritora, siempre he sido una activista. Una cosa es lo que yo escribo, pero lo que yo he trabajado siempre tiene que ver con el activismo. Hablábamos antes con Rubí, la cosa es que, claro, no soy política, pero soy activista. Y es porque amo apasionadamente lo que hago y porque creo de verdad que tiene que cambiar. O sea, las cosas no pueden ser lo que eran. Y sí he visto el cambio, y sí he visto los procesos de cambio, y me considero una afortunada de haber nacido, digamos, y haber podido ver el final de un siglo y el inicio de otro siglo. O sea, les parece muy normal estar en el siglo XXI. A mí no era normal. Yo nunca pensé que iba a envejecer suficiente como para vivir en el siglo XXI. Pertenezco a una generación ochentera y nosotros íbamos a morir jóvenes todos. Fuimos traidores y por lo tanto sobrevivimos. Pero una traición haber sobrevivido. No estábamos preparados para esto, ni para tener tarjeta de crédito y otras cosas. Pero en términos reales, esto del cambio de una literatura para el cambio social, yo creo en el cambio social producido por todas las formas creativas. Y creo porque toda forma creativa lo que hace es apelar principalmente a tu reflexión. Entonces, las antologías Basta que hicimos, que fue el Basta, más de 100 mujeres contra la violencia de género, es una antología que lleva 5 ediciones y una bilingüe. Pero lo importante es que... A mí es un problema de ego. El equipo, nosotras 6, hicimos algo que era nuestro proyecto durante mucho más de 10 años, nuestro proyecto, y lo hicimos en Chile. Y esto es un problema de ego, pero ya hay 9 países. Y esto se transformó en una red internacional. Entonces, el ver el equipo de mujeres que han trabajado en diferentes lugares, yo estoy mucho más en contacto con Argentina porque... Obviamente, mis amigas están allá y voy a cada rato para ver sus presentaciones. De hecho, esta semana se lanzó el Basta Hombre. Lo que ha producido esto es una red internacional que es solidaria. No se pretende ganar dinero con ese libro. El libro se reinventa, se reimprime y se trabaja en diferentes áreas sociales. O sea, nosotros en el Basta nuestro hemos hecho más de 200 presentaciones. Llevamos... 4 años y tanto, casi 5 años, y más de 200 presentaciones en universidades, etcétera, y una obra de teatro con eso, que se dan en claro, no sale en el Mercurio, te das cuenta, claro. pero El viaje es una obra que se hizo con diferentes cuentos de ahí, que lo hizo Lisette Alvarado, una actriz, con su equipo de mujeres, y ese taller se está presentando y ahí en San Javier la semana pasada en diferentes comunas, y es una obra, claro, que tiene que ver con la violencia de género, en el fondo con el darte cuenta de todas las formas y lo sinuosa que es esa violencia. Entonces, y las mujeres que son actrices fueron víctimas de violencia. Entonces, hay un trabajo y un tejido social distinto al que tiene usualmente el libro como esta cosa sacra guardada en biblioteca. Entonces, para la idea de una literatura para un cambio social se puede hacer a través de estos pequeños gestos. Y si tú piensas, en este momento somos 1,000 mujeres escribiendo contra la violencia de género. En las antologías que han salido en diferentes países, y en la mayoría, en nuestro caso, cada vez que sacamos una nueva edición, incorporamos más mujeres, llevamos 150 mujeres, escritoras de todo tipo, desde las más conocidas hasta las más noveles, digamos, noveles. Hay mujeres produciendo textos literarios con una voluntad literaria, no de testimonio, no es una voluntad social. Hay una voluntad literaria, hay una intención al hacer un gesto en 150 palabras máximo. Entonces, hay todo un desafío en esto que además tú entregas gratuitamente. No tiene que ver con el ego, no tiene que ver con la plata. O sea, tiene que ver con sororidad, con entender la sororidad y este concepto de mujeres entre mujeres, creando también una red y un lazo que te permita hacerte visible. O sea, insisto, la rabia enfocada en algo creativo y trabajado para producir ese cambio social. Nosotras, las 6 minas que estamos metidas en esto, sabes que al principio nos creíamos la muerte y el ego estaba feliz, pero a esta altura estamos súper agradecidas de que se nos haya ocurrido, pero además de súper agradecidas del contacto directo con los elementos, con las personas, con las mujeres, con los hombres que han padecido, han ejecutado esta violencia de género, con lo que esto nos ha llevado a trabajar también contra el abuso infantil. La violencia de género es el primer paso hacia el abuso infantil. Entonces, a todas las formas del abuso, además. O sea, todo lo que ha provocado esto es una literatura para el cambio social. Sí, no estoy pensando en el realismo socialista, en la voluntad de dirigir conciencia. Estoy pensando en aunarte y en trabajar denunciando, contando literariamente, con una antología que tiene una voluntad más allá del espacio inmediato. No, insisto, no es testimonio, está pensada literariamente para que, para que permanezca en el tiempo, no para que sea hoy puntual y coyuntural. Entonces, con todo eso, yo insisto que todas estamos de acuerdo, las seis, así que voy a decir esto por las seis, podemos morir tranquilas. Y eso es muy raro de decir en algún minuto de tu vida. O sea, podemos morir tranquilas. Exactamente. Esta es la literatura con valor de concientización social, ¿no? De impacto, y que puede provocar un cambio. Y está más que concientizar, reflexionar. Reflexionar. Yo creo que el problema del patriarcado... ¿Cuál es la diferencia que es esto? Es que concientizar, es, en el fondo, es que tú salgas con el puño en alto y agarríes a patada a todo el mundo, cosa que me encanta también, porque yo propuse en algún minuto la castración de la mitad de la humanidad, pero bueno, pero ya no soy talibana. El mundo no es muy aburrido. A secundar en esa idea. No, claro, muy aburrido así. Pero obviamente yo era joven, ya, también lo fui. Hay una, o sea, esta idea de concientizar y cambiar, concientizar es cambiar tu voluntad. Yeah. Para mí, cuando tú incitas a la reflexión, tú asumes esa reflexión como una responsabilidad y por lo tanto tú yo no quiero cambiarte el modo de pensar, sí, quiero sí. que pienses conmigo. Perfecto. Y si piensas conmigo, podemos llegar tal vez a una solución. Y por lo tanto también hay una responsabilidad cívica en la reflexión. Sí, claro. Y a mí me importa mucho la civilidad. Gracias por la aclaración. Súper, gracias. Lo importante es hablar con una persona que ha reflexionado sabe de las palabras. Sí, gracias. Que de otra manera de decir también es despertar conciencia, ¿no? Claro, hay es gente otra forma. Que vive de una manera y cree que es normal. Es el efecto Erika Olivera, que denuncia y aumenta el número de denuncias, ¿cierto? El efecto Mila Schindler, qué gran mujer, por favor, también, que enfrenta a los obispos. No sé si supiste. Yo creo que las mujeres son muy valientes porque saben todo lo que les espera y las críticas después. Sí, el efecto Erika Olivera, el efecto Mirna Schindler, es también de mujeres que se atreven a poner el pecho a las balas. O sea, ¿cómo se llama? La Paula Jara Quemada. Exponerte para que otras puedan ir sostenidas en ti, tras de ti. Eso yo encuentro que son mujeres muy valientes. Sí. Y la diferencia del discurso literario es que suman esa voz la de muchas... En el gesto de la escritura, ¿cierto? No es solamente mi testimonio, sino que se van sumando otras voces. Y en ese sentido, también aparte de la rabia que dices tú, también el valor de la imaginación, porque puede hacer otras salidas, otros mundos. A uno puede que la hayan educado con la identidad de víctima, pero si hace ese cuento y está en esa antología... puede decir que ella es escritora o que es artista. Entonces, ese es el gran regalo que nos da la literatura, de poder hacernos la identidad que queremos tener. Sí, sí. Bueno, estamos con Rubí Carreño y estamos con Pía Barros en este Palabra Desalambrada y promediando el programa del panorama literario femenino nacional. ¿Cómo está? ¿El de mujeres nacional? El de mujeres. Es que tengo un problema yo también ahí, es cuando dice femenino. Femenino, yo nunca fui señorita y nunca fui femenina, entonces tengo un problema con la idea de mujer. Y femenino, pero no, bueno. A ver, yo veo un estallido de cosas maravillosas, pero veo no solo ahí, sino que, por ejemplo, un ejemplo puntual, en poesía yo leí ahora el libro de la Gladys González, que es maravilloso, sí. Y también el de Diego Ramírez, el nombre de Bahía en Llama. Que es un libro gay también muy bello. Yo le apuesto a la gente joven, yo le creo a los jóvenes más de lo que le creo a mi gente. Los siento menos dañados, menos dolidos y más abiertos a que el mundo venga y a transformar ese dolor, esa ira en una actividad distinta, en una belleza, la belleza del horror también, pero es una belleza. No sé si ustedes leyeron Children Electric, pero es una obra, es una novela brevísima de Nona Fernández, que es espectacular, muy muy buena. Yo cada vez que veo cosas, lo que leo, yo leo mucho en ferias, ¿eh? Porque voy a todas las ferias de Arica Punta Arenas. Entonces, en la Feria del Libro, entonces te toca hablar un rato, después te quedas todo el día ahí, y yo leo todo lo que está, sobre todo en regiones. porque son textos a los cuales no tenemos acceso. Entonces, no sé, ver una Rosana Miranda Ropailaf, que a mí me parece una de las grandes poetas del momento. Sí. O sea, yo cuando conocí Chumpal, encontré que era una cosa que me sobrecogía, me encanta. Yo tengo mis amigas, por supuesto, generacional y todo, en cada lugar, pero me gusta ver las otras voces, la gente que no está, que tú lees desde otro, la Fernanda Varela, que es tan buena. Hay tanta voz nueva, hay tanto modo de mirar, hay tanto juego y tanto riesgo. No es el... De algún modo mi generación hace algo y sigue haciéndolo porque es lo que le salió bien y no corre riesgo literario. A mí me gusta, yo soy una fanática de Cortázar, todo el mundo lo sabe, y se arriesgaba tanto que cometía errores, pero sin importarle un cuesco, porque la voracidad estaba en jugar. Y yo soy compulsiva apostadora, ¿para qué les digo? Entonces, esta idea del juego en serio, de correr riesgos de equivocarte, como en el libro de Manuel, que es un libro pésimo, pero bueno, porque después con los años tenía otros aciertos, pero de jugártela, de apostarte en cada texto y hacerlo, me parece algo muy bello, muy joven, que hoy en día yo sí veo en los jóvenes. Veo ese riesgo, veo esos errores que tú dices, ¿por qué no pasaste por un editor antes? Yo te hubiera arreglado tal cosa. Pero de correr el riesgo y de jugarte el pellejo en cada letra, eso a mí me gusta mucho. Eso creo que hay, no estoy hablando solo de la generación ya intermedia, como es la Nona, la Alejandra Cuestamar, la Lina Meruane, que me encanta, que creo que es una de las voces soberbias que hay en este país. No estoy pensando en ellas, o sea, estoy pensando en los más jóvenes que ellos, que son alrededor de los 30. Hay gente espectacular, hay... Si tú miras la editorial independiente, la cantidad de poesía que se está publicando en este momento es solo comparable a la cantidad de libros que salieron en los 80 clandestinamente, que eran muchos. O sea, un país que no está preparado para la poesía, que se olvidó que es un país de poetas, tiene una cantidad de poesía, y de buena poesía, y de riesgo. De mucho más riesgo de lo que yo noto hoy en día en narrativa, por ejemplo, que es lo que más me había gustado antes, que era tan esta explosión de voces, esta intencionalidad. O sea, hay más formalidad hoy en día en la narrativa, pero está esa apuesta en la poesía, está ese, las decimeras. Ustedes han visto la cantidad de mujeres que están haciendo décimas, y que son maravillosas. Sí, sí, o sea, hay una explosión de tradición y transgresión que me parece espectacular. Creo que me reivindica esto de que la literatura está más viva que nunca, aunque, entre comillas, no tenga un valor de mercado. Eso me parece espectacular. Me parece que es maravilloso ver esa conciencia de la literatura, de la cueca, de las mujeres que están cuequeándose. Hay tanta cosa que está estallido, no porque sea septiembre. Es un estallido. Hay un estallido que no está en los diarios. O sea, cualquiera diría que hay apagón cultural, porque todo lo que se mueve, lo que realmente está vivo, no está en los diarios. Está en el barrio, está en la carnicería punk y el taller del Diego Ramírez, o sea, está en los otros lugares, está descentralizado, está en los barrios de Matucana, metido allá, en los sectores más que no salen, que no están en la prensa. Entonces, hay un Chile que cree que está al día de lo que sabe porque vio la lista de los libros más vendidos en Mercurio, que por supuesto tiene que ver con otras realidades, pero no se dan cuenta de todo lo que está estallando unido a estos movimientos sociales y que está dando un registro literario también de todo, no solo del descontento, sino de esa necesidad de que, no quiero decir el lugar común de la lucecita al final del camino, pero de que hay más allá, algo tiene que tener sentido, y por lo tanto me apuesto, me juego el pellejo en el papel, porque ahí está también mi búsqueda de sentido, y me encanta lo que están haciendo los jóvenes en todas partes de Chile. Fantástico. Rubí. Gracias. Bueno, solamente decir que uno podría también reflexionar en torno a lo femenino como categoría cultural y de poder, porque si matan a Zamudio en la calle es porque es femenino. Me contrataron muy joven en la universidad y tuve que, así como olvidarme de todos mis saberes de planta, también olvidarme los vestidos, olvidarme llorar, todo lo que pudiera parecer femenino. Entonces yo estoy pensando que a lo mejor también hay un gesto político en volver a repensar estas categorías de lo femenino, que es allí donde a los niños les pegan porque son femeninos, ¿cierto? todo lo que no es masculinidad hegemónica no vale. Esa es las mujeres son más indias, decía Marisol de la Cadena. Es decir, hay una asociación entre todo el no poder que finalmente se le pone mujer. Entonces, yo digo que soy feminista y digo que también puedo ser femenina y que esa es mi resistencia. Entonces, desde ese lugar no quiero despojarme de eso. Estoy de acuerdo con tu evaluación. Y agregaría yo Adriana Paredes Pinda, que es machi y es poeta y es doctora en literatura también, y que es una magnífica persona y activista y autoridad religiosa y académica, y muestra toda la diversidad que puede tener un sujeto en la escritura. También quisiera rescatar el libro Réplica de Diamel Eltit, que es maravilloso porque a propósito de esto de sororidad que dices tú, recoge un montón de escrituras de gente que ha estado vinculada con ella. Es un libro de ensayos que quizás para algunas personas sea más fácil entrar ahí que entrar a las novelas, y recoge también textos de Kawéskar, que ella hizo cuando tenía 30 años con Óscar Aguilera, que es un lingüista. Entonces vuelve a poner, por eso el concepto de réplica, y a propósito de las voces de los muertos que están, que la literatura recoge. Alejandra del Río, por ejemplo, que también mezcla todos sus saberes de las plantas, la tradición con Mistral. Ella también trabaja la literatura como un espacio de salud, ¿cierto? Malú Riola, magnífica, ¿cierto? En todo su... como casi chamánica, ¿cierto? Se va transformando ahí en sus textos, es maravillosa, con mucha música también su poesía. La Nona Fernández, por supuesto, Cecilia Astorga en otro registro, ella canta décimas, ¿cierto? Payadora. Payadora, impresa, Ana María Baeza dentro de las nuevas, ¿cierto? Así que, y bueno, eso, y que la gente animala a leer, pero también a escribir. Claro, o sea, sí. Eso te dice, mira, Graciela Guinao, que es una gran poeta mapuche, buenísima, tiene unos talleres de escritura en Pudahuel principalmente, en diferentes lugares, donde reivindica el ser mapuche. Entonces, los niños retoman su ser mapuche desde la ciudad, si tú quieres. Pero trabaja la palabra y trabaja la palabra desde los rituales. Y realmente, o sea, hay mujeres maravillosas que también, y que son grandes escritoras, y que también se entregan en estos talleres muy anónimos. En la Jaime Kelan, que es una biblioteca muy buena que tienen en Pudahuel. O sea, en el fondo, estos modos, vuelvo al Rosario Castellano, algo muy viejo, ese modo de ser humano libre, otro modo de ser, que tú ves en la Graciela Guinao, que tú ves en tantas mujeres que se... Cuando dice, claro, no está en la academia la Graciela Guinao, es una gran poeta, o sea, tú ves su viaje afuera, cómo funciona la recepción y todo, la recepción de sus textos, su trabajo con los niños, su trabajo en talleres es muy, muy bueno. Hay tantas cosas que se están haciendo, yo insisto, en esa cosa perversa de la invisibilización. O sea, basta ser mujer y que tú hagas algo para que exista ya el mapeo para no estar. O sea, ya prácticamente es casi el mapa de la omisión. Todo esto que es tan, tan banal, pero basta que tú seas mujer, lo hagas. Basta que un sujeto varón, no quiero ser resentida, pero haga lo mismo y hay una mención. En el año 91, Carolina Riva hizo una investigación, por ejemplo, que es válida hasta el día de hoy, que era cuántos libros de hombres y cuántos libros de mujeres se habían publicado, se publicaban, y de cuánto salía o no una crítica. Eran, creo que, menos del 10% de las mujeres salían alguna vez alguna mención a sus libros, siendo que era casi la mitad, 47% de libros eran de mujeres y el resto eran de hombres. Y de los hombres, todos, no había ninguno. Reseña. Tenían una reseña, un titular, o al menos mención, pero había un pequeño. Y las mujeres, era menos del 10% la recepción. Parecemos tan modernos. Hay tanta comunicación, hay tantas redes sociales, y sigue ocurriendo lo mismo. Hay tanta cosa haciéndose, tanta vez, tantas mujeres trabajando lindo, lindo, trabajando bonito, digo yo, y no lo vemos. Y este ha sido un intento en Palabras Desalambradas, uh-huh, de que estuvieran acá justamente para que nos presentaran lo que están haciendo ustedes, pero también un panorama general. Y de verdad que quedaron muchos temas para hablar. Como tallerista, que te quería preguntar muchas cosas que estás trabajando con esta gente joven que tanto te gusta. Pero, Pía, vamos a tratar de gestionar otras ediciones de Palabras Desalambradas. Este programa radial que está aquí en el Centro Cultural de España, junto con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, a través del Plan de Lectura. Queremos agradecer a Héctor Carrillo ahí en los controles y a ustedes por esto que fluyó directamente a partir de que estabas trabajando tú y estas tres áreas, ¿no?, importantes, y nos fuimos por las hierbas y, bueno, de la literatura y otras hierbas hemos estado conversando. Con apellido ya. Muchas gracias. Nos queda mucho por conversar, pero dejamos mucho también para reflexionar. Gracias. Esa era la parte Muchas buena. Gracias.